¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, después de los trágicos acontecimientos amplificados por los medios de comunicación, la muerte del niño Gabriel, la dramática búsqueda, el dolor de los padres televisado en detalle y analizado de manera pormenorizada, que ayer os decía que me escamaba, me llamaba mucho la atención de los medios y cómo había sido de manera orquestada, pues dirigida la atención pública a esta noticia. Pues mira tú por dónde, este jueves se vota la ley de prisión permanente revisable. O sea, permanente revisable. Esto es como decir contrato indefinido temporal o dieta engordante o dieta adelgazante engordante. ¿Qué sentido esto? Bueno, tiene el sentido de la izquierda o esa parte, esa gran parte de la izquierda que odia que en el mundo existan policías, que odia que en el mundo existan fronteras y que odia que en el mundo existan ejércitos. Y que también odia que existan cárceles. Y que tienen una visión de la condición humana tan bondadosa, tan maravillosa, que consideran a los delincuentes víctimas junto con las víctimas. Es decir, para ellos todos son víctimas. Y alguno dirá que estoy exagerando, pero no, amigos, no estoy exagerando. Esto es literalmente así. A este gran sector de la izquierda, pues no le gusta que haya algo como la cadena perpetua, ¿no? Ya ni hablar de la condena a muerte, que eso ya está por descontado, pero la cadena perpetua les parece atroz. Pero como el clamor popular es el que es, pues se dedican a jugar con el lenguaje, que es algo vergonzoso, manipulador y asqueroso. Entonces le llaman prisión permanente revisable o algo así le llaman. Esto es como decir interrupción voluntaria del embarazo, en vez de decir aborto o decir asesinato. Jugamos con el lenguaje para que no suene tan mal, pero al final le podemos llamar como queramos, pero es lo que es. Si la prisión permanente es revisable, pues no es permanente. Es permanente, pero revisable. Es decir, cariño mío, te querré toda la vida, pero luego revisaremos cada año nuestro contrato de matrimonio. No es para toda la vida. Y ahora yo me pregunto, ¿qué tiene que ver, qué relación hay entre el asesinato de este niño y el sufrimiento de su familia con la votación de esta importantísima ley? Yo no digo que esto, el asesinato haya sido causado. Lo que ha pasado, ha pasado. Pero veo una fina línea de puntos que quizá obedece. Ahora, pues, la reacción de los políticos es: hombre, no podemos legislar en caliente. Es que no podemos ahora, pues, reforzar la prisión permanente. No la podemos reforzar después de lo que ha pasado. Eso sería actuar con las tripas. Eso no se puede hacer. Porque este es el discurso, esta es la narrativa. Esto, cuando se manipulan elecciones y se manipula la opinión pública, los manipuladores escriben un guión. Y el guión es este: no vamos a reforzar ni mantener la prisión permanente revisable porque hayan matado a un niño. Eso sería, pues, comportarnos como una turba. Entonces tenemos que ser sensatos y no revisarla. Bueno, creo que era el padre de Diana Kerr, dijo que no podemos abolir la prisión permanente revisable en caliente. Y el tío, con una habilidad bastante poco común, pues le ha dado la vuelta al argumento manipulador de la clase política buenista, buenrollista, que en el fondo piensa que un delincuente es un votante, así que vamos a ganarnos la simpatía de los delincuentes soltando a la calle todos los delincuentes. Y si podemos darle permisos de fin de semana a los violadores, como hacen algunos jueces, démosle. Bueno, algunos dirán que me estoy pasando ahí un pelo. Quizás sí o quizás no. Pero esto es lo que hay. Este es el sistema penal de nuestro país que considera al delincuente una víctima. Y mientras sigamos considerando al delincuente una víctima, las verdaderas víctimas no van a tener ni siquiera un resarcimiento, el resarcimiento de que los culpables han sido encadenados, ni siquiera la satisfacción de que se les ha hecho justicia castigando. El sistema penal considera que, o sea, nuestro sistema penal considera que el delincuente tiene que ser reinsertable, pero no hay concepto, pero el concepto de retribución o de justicia o de castigo, no, eso es malísimo. Eso es como corregir a un niño. A un niño no hay que corregirle, pues faltaría más. Eso es maltrato. A un niño no le puede decir que no. O no le puede decir, estás sin televisión. Uf, eso es horrible. Bueno, pues ese es el humanismo buenrollista que crea monstruos y que hace a los delincuentes nobles víctimas. Amigos, ya sabéis que lo que tenemos que hacer ahora es, en lugar de gritar, votar. Y de esto quiero hablar más adelante. Que tengáis un buen día.